Estamos en la Escuela de Cábala Luriana del gran rabino Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en los audios de guía para el trabajo espiritual interior. Estamos ya en el audio noveno, audio 9, artículo 69. Dice la corrección del mundo entero. Primero usted recibe la corrección del mundo, después la completa liberación. La Geulá Silemá, o la llegada del Mesías, y esta es la condición de, y sus ojos verán el reinar, el gobernante, y la tierra estará llena del conocimiento del Creador. Todo estará de acuerdo con la ley. La primera parte de la parte interior de los mundos es corregida, y posteriormente la parte exterior, desde la parte exterior, es un nivel más alto. 1. En la condición corregida. Cuanto mayor sea la condición, el aviud corregida, más alto ascenderá. Esto es también a causa de que la Or Makif, la luz circundante, es más grande que la Or Pinimi, la luz interior. Israel pertenece a la parte interior de los mundos. Como dijimos, y tú eres la más pequeña de las naciones. 2. Después de la corrección de la parte interior, la parte exterior será corregida en pequeños pasos. Una y otra vez la parte exterior será corregida, y todas las partes serán reunidas hasta que la parte exterior esté completamente ya corregida. A través del pequeño aviud, la delgadez de un deseo, la parte interior del ser humano es mucho más pequeña que la parte exterior. Como en los mundos de Maibon, Ma Ahadash, con un pequeño aviud se corrige en pequeños pasos el anterior mundo de Bon, el cual es un producto de Sag, que tiene un aviud más grande. Por eso es por lo que Ma Ahadash es la parte interior, considerando el no corregido Bon. Cuando la parte exterior de Bon está corregida, se convierte ya en la parte interior, un paso más alto, considerando el Ma Ahadash. Y esta es la condición de la completa liberación, Geulá Shlemá. Nosotros podemos comprender las acciones entre la parte interior y la exterior solamente cuando vivimos de acuerdo a las prescripciones. Por ejemplo, cuando la parte interior quiere, la parte exterior sufre. El cuerpo siempre está en contradicción con el alma, siempre. Ellos no están hablando en los mismos términos, el uno con el otro. El ayuno es un método de corrección sobre los deseos del ser exterior. El ser interior no utiliza los deseos del ser exterior hasta que él puede resistir las fuerzas llegando desde arriba. En esta condición, él recibe la actitud para el dar. Es en el alma en donde podemos ver la diferencia entre Israel y las naciones del mundo. En el cuerpo ellos son idénticos, porque el cuerpo de Israel quiere cuidarse solamente pero a sí mismo. En los deseos del ser exterior, cuanto más se corrija a sí mismo Israel, las naciones del mundo serán corregidas también. Pues el gran hombre sabio dijo, cual él se vuelva merecedor, no sólo se corregirá y se justificará a sí mismo, sino también al mundo entero. No está escrito, corrige y justifica a Israel, sino al mundo entero, porque la parte interior corrige a la parte exterior. 70. Una regla. No hay violencia en lo espiritual. ¿Qué significa con mano dura y agitación yo los gobernaré? No hay violencia aquí en lo espiritual, como hemos dicho. Baal HaSulam nos dice que no todo el mundo que quiere trabajar para el Creador recibe la posibilidad en una sola vez de unirse con él y entrar en su palacio. De antemano será controlado si tiene otros deseos. ¿Cómo se pueden controlar las personas? Él envía a la persona toda clase de obstáculos, de extraños pensamientos y todo tipo de enviados le serán enviados a la persona para impedirle, y lo conducirá desde el camino verdadero a uno lateral, del lado en donde la mayoría está caminando, las mayorías. Si una persona está en el verdadero camino del trabajo espiritual, él le está enviando obstáculos, que son extraños pensamientos y toda clase de enviados. Estos son completamente diferentes de las dificultades que son estructurales que le son dadas para la progresión y crecimiento de la cultural clase superior, de la mayoría a la cual el Creador protege y sustituye. Esta clase superior fue construida en la época antigua por su ser exterior y la compañía a su alrededor. Cuando una persona puede manejar todas estas dificultades, él las destruye. Cuando la dificultad de un pequeño obstáculo no es suficiente, uno más grande le será enviado a él. Una clipot más grande que le convencerá para bucear en lo espiritual, para que así solo tenga un solo deseo, el de unirse con su Creador. Esto es llamado, con mano dura el Creador le lleva un camino ya lateral. El Creador no debería de ser severo, sino si fuese pesado para la persona cambiar su mente para unirse con el Creador, porque su deseo es muy grande. Para el Creador es más fácil llevar a la gente al camino que es lateral, a quien tiene grandes deseos materiales. Entonces él no necesita una mano dura. La idea de mano dura y agitación significa que el Creador permite a la persona no acercarse aquí a lo espiritual, sino todo lo contrario. Él le persuade de hacerlo de otra manera. Él le da la libertad de acercarse o separarse a sí mismo del Creador. De esta manera debe de interpretar usted la ley que no hay violencia aquí en lo espiritual. Nadie nos arrastra con violencia hacia lo espiritual, sino al contrario. Él intenta que aquel que tenga un gran deseo pueda elegir de otra manera. Y los débiles reciben el deseo de placer animal en la medida que ellos permitieron perder lo espiritual. Cuando una persona puede manejar estas dificultades y obstáculos, no es fácil para él cambiar su mente. Entonces usted necesita una mano severa. Cuando una persona se esfuerza en volverse uno con el Creador, le parecerá que el Creador no utiliza más la violencia. Pero el Creador es solo duro con las mentes de aquellos que tienen un gran deseo y están determinados. Solamente a ellos él les muestra la entrada a su palacio. En primer lugar, aparta a la persona a través del sufrimiento físico y los problemas de este mundo. Cuando una persona puede manejar esta libre elección de sufrimiento, él le da más severos obstáculos espirituales. La dificultad es construida lentamente. Usted puede comparar esto con un niño que aprende a caminar y gradualmente aprende a vencer las dificultades. De alguna manera recibe un tipo de sufrimiento que él pueda manejar. Una vez conectado con el Creador, no hay más sufrimiento. Él está contento con la experiencia de uno, porque ahora él sabe que cada rechazo hace el deseo más grande en él, para unirse con el Creador. El Creador desea que el hombre comience a sentir y comprender para que él sepa que sin el Creador, sin sus fuerzas, sin su presencia, el hombre no puede hacer nada. El objetivo del Creador es enseñar al ser humano a volverse igual en cualidad con el Creador. Desde el principio al final de este artículo, aquí el rabí nos apunta a la forma más general y completa el principio y la secuencia del estado en el trabajo espiritual para el resultado ya de la fusión con el Creador. ¿Qué corregir, con qué resultado y el objetivo? Cuando existe un pequeño deseo para corregirse a uno mismo, el Creador necesita solamente un débil obstáculo para rechazarle a él. Él no necesita una mano fuerte y la persona abandona el trabajo espiritual. Primero tiene que vencer la debilidad y después los obstáculos más pesados sin abandonar el deseo de volverse uno con el Creador. Aceptar con alegría la mano severa del Creador. Solo a través de grandes esfuerzos la fuerza del Creador le será revelada. Volverse merecedor para entrar en su palacio, entrar en lo espiritual y unirse con el Creador. 71. En la oscuridad lloro. En la oscuridad llora mi alma, porque soy una persona orgullosa. La oscuridad llega como una consecuencia de la audacia de Israel. Pero está dicho sobre el Creador, fuerza y orgullo están en él. Así que, ¿cuál es el significado de llorar aquí en lo espiritual? El orgullo y la audacia llegan desde el exterior, desde el ser exterior. Él llora porque la luz llena solamente la parte interior de un clí y no está revelada al exterior. Esto es posible cuando no hay clí en el ser exterior para recibir la luz. El ser exterior está lleno con egoísmo y él no puede anularse por el Creador, crear en él un espacio de vacío, por lo cual la sefa, la abundancia, no puede ser propagada. Si él observara la fuerza y la paz, el llanto se detendría. Hay un llanto cuando no hay posibilidad de ayudarle y él espera que alguien le ayude. En oscuridad significa que es lo opuesto, en ocultamiento, en carencia de comprensión, en la confusión que le es mostrada. El ser exterior cuenta con la ayuda desde el exterior. Él no tiene ninguna esperanza en el Creador ni cree en él. Solamente cuando hay completa desesperación, él seguirá el camino del ser interior y se religará completamente a la fuente de la vida y comenzará a desear que él le ayude. Este es el significado de «En la oscuridad llora mi alma». Todo está en la mano del Creador. Acepte el temor por el Creador, el miedo. Está dicho, usted puede encontrar el llanto en la casa del fallecido. En tanto que la luz solo llena la parte exterior del clí, ello no le será revelado al exterior, porque no hay clí que pueda recibirlo. Entonces está el llanto, mientras en la casa del gozo. Cuando la luz brilla en el exterior y en el interior, también existe visible en él la fuerza y el orgullo. Cuando no hay posibilidad de dar en el inferior, esto es llamado llorando. Nosotros necesitamos un clí inferior. 72. La seguridad es una vestidura de la luz. La seguridad, la confianza, Bitajon Netzach, es una vestidura de la luz llamada vida. No hay luz fuera del clí. La luz de la vida puede solamente brillar después de haber llenado un clí o un deseo. El clí llenado con la luz es llamado seguridad. Esto significa que él puede realizar cada acto pesado o acción. La luz de la seguridad llena el deseo. La medida de la vida depende de la medida de la consciencia de esta seguridad, la medida de la luz brillando ya en el clí. La seguridad dentro de la persona define la medida de la vida dentro de él. El alma es el encerramiento de la luz dentro del clí de un ser interior. En el momento en que la persona se vuelve ya consciente de la vida dentro de él, la seguridad está en cada acción y él no ve que haya algo que pueda ayudarle a alcanzar el deseo. La razón para esto es la luz de vida. La fuerza desde arriba brilla sobre él y le da las fuerzas más elevadas. Estas son las fuerzas superhumanas, porque la alta luz es ilimitada en todas sus posibilidades. Sin embargo, cuando esta luz de vida desaparece desde la persona, lo que es una pérdida de fuerza de vida, él se convierte en una persona inteligente o en un filósofo. Él evalúa cada acción. ¿Vale la pena hacerlo así? Él se vuelve cuidadoso y económico en lugar de estar lleno de vida y exuberante, al igual que en días anteriores, antes de que descendiera desde su alto nivel de vida. Cuando él pierde la fe en el Creador y solamente observa su ser exterior, se separa a sí mismo de sus raíces, de su ser interior, que es el que está conectado con el Creador. Esto será experimentado como una pérdida de fuerza de vida. La filosofía hace la conexión entre la persona y la fuente de su vida con sus raíces, perdedor. Le hace a él una persona inteligente. Cada religión le hace soñoliento, inconsciente y estúpido. Solamente la Kabbalah hace más fuerte la conexión con la fuente de la vida. Una persona no posee el intelecto para ver que su redención inteligente le separa de la luz de la vida. Él piensa que se ha vuelto más inteligente que antes de la pérdida de la luz de vida, cuando él no estaba lleno de vida y alerta. Toda la sabiduría que él tiene ahora está allí porque la luz de vida se pierde. La luz de vida dada por el Creador fue una medida para todas sus acciones, mientras en el estado de caída hay impurezas, hay fuerzas egoístas haciéndole caer a él, que ellas son honestas. El mejor consejo en tal caso es decirse a uno mismo: yo no puedo hablar con mi cuerpo porque estoy muerto. Yo estoy esperando para la elevación de este cuerpo. Pero por el momento comienza a trabajar más allá de la razón. Le digo a mi cuerpo que es muy exigente y que se queja mucho y que me acusa. Lo que está bien y con mi intelecto no tengo respuesta. Espero poder comenzar de nuevo. Solamente ahora acepto la carga de la Torah y de las prescripciones, las mitzvot, sobre mí mismo, llamado el trabajo espiritual con la intención para el Creador. A través de esto, me gusta ser un ger prosélito. Está dicho sobre el ger: un ger mira al igual que un niño. Yo espero desde el Creador, que es mi salvador, el de mi egoísmo, que él me ayude y me permita él retornar al camino correcto que conduce a él. Tan pronto como tenga nuevas fuerzas espirituales, tendré ya la respuesta. Pero ahora tengo que ir más allá del conocimiento y de mi propia razón, porque estoy carente de su divinidad, lo que significa para el Creador el otorgar. No hay otro camino que creer lo que los hombres sabios nos dicen. Completa la Torá y las prescripciones, las correcciones a través del otorgar, yendo más allá de la razón, y cree en la fuerza de la fe, la fuerza de la Biná, el otorgar. Yo me volveré merecedor, como está dicho: aquel que viene a la pureza será purificado. El qué corregir, con qué corregirlo, el resultado y el objetivo. La desaparición de la luz de vida, que será experimentada como una pérdida de fuerza de vida. Él se vuelve una persona inteligente y filósofo. Evalúa si cada acción le merece la pena. Se vuelve económico y cuidadoso en lugar de estar lleno de vida y alegre, al igual que en días anteriores, cuando él estaba descendiendo desde su alto nivel de vida. Usted entonces tiene que decirse a sí mismo: yo no puedo hablar con mi cuerpo, ego, porque estoy muerto. Yo espero por la elevación de este cuerpo muerto, y por ahora comienzo a trabajar con más allá de la razón. Yo le digo al cuerpo, al ego, que tiene razón en todo lo que está demandando, quejándose y acusando. No hay nada que decir con mi intelecto a esto. Espero poder comenzar de nuevo, y ahora acepto la carga, el yugo de la Torá y de las prescripciones para mí mismo. Comienzo a trabajar con la intención espiritual ya, o sea, para el Creador. Yo confío en Él, que me salve de mi egoísmo. Estoy seguro de que Él me conducirá de regreso al camino correcto. Y cuando tenga de nuevo las fuerzas espirituales, sabré cómo responder. Ir más allá de mi conocimiento y de mi razón, porque el Creador tiene, porque Él tiene una carencia en el Creador, en el Espíritu Santo, en el Ruach Kodesh, por el bien ya del Creador. El retorno al camino correcto que conduce hacia el Creador. 76. Añadir un poco de sal en el sacrificio. Está escrito en la Torá: añade un poco de sal en el sacrificio para mí. ¿Qué significa el pacto de la sal? Parece ilógico. Cunando dos personas está bien la una con la otra. Entre ellas hay amistad y amor. Es necesario tener un acuerdo, un pacto. Justamente en este tiempo vemos que hay gente que llega a acuerdos y a pactos. Ello no es para este momento, sino para el futuro. Si en el futuro la conexión empeora, estos pactos le traerán recuerdos del amor y la amistad que tenían. Aquí vemos la elevación del man y el del deseo del mat. Esto significa: añade sal en todos los sacrificios para mí. Todos los esfuerzos y los sacrificios para el Creador deberían de estar encerrados con las palabras: el pacto de la sal. La sal preserva del decaimiento. En este camino, todos los esfuerzos y los sacrificios en el trabajo tienen que ser para el Creador. Es necesario preservar el pacto de la sal. Cuando añadimos sal a la comida, nos conduce a que corre por la sangre y a que purifique la carne, por lo cual la carne es apta ya para ser comida. Sucede lo mismo con nuestra intención. Dar, sacrificar, purificar el cuerpo, los deseos. Nosotros solamente podemos volvernos uno con el Creador en igualdad en las cualidades, en la equivalencia de la forma. Sal es igual a melaj, que es igual a 40, 30 y 8, igual a 78, más 3 de kolel, de las tres letras, y es igual ya a 81, y es la intención, que es igual a la kavaná, que es igual a 20 y 6 y 50 y 5, es igual a 81, y la sal es la intención. 77. El alma enseña al hombre. Una persona estudia la Torá solamente por la necesidad de su propia alma. Es para aquellos que ya han alcanzado el alma. Ahora ellos deben buscar y luchar lo que otras almas revelaron en la Torá, los nuevos caminos para ellos presentados por los cabalistas ancianos en la Torá. A través de este camino, los estudiantes pueden ascender por el camino de los niveles elevados de comprensión. Uno, su ser interior. Y dos, que cada alma comprende su semejanza con su raíz más elevada. Hay almas del tipo del Keter, de Jomá y etc. El alma puede ser desde la derecha, desde la izquierda o desde el centro. Hay 10 clases de almas del tipo de la izquierda, en donde el intelecto controla el corazón. Y hay 10 tipos de almas del tipo de la derecha, donde el corazón controla el intelecto. Nosotros tenemos que aprender de aquellos que han aprendido tanto desde la derecha como desde la izquierda, y así entonces alcanzaron ellos el centro. Cada alma tiene la obligación de hacer una elección que sea independiente, de analizar y de corregir. Estaba prohibido revelar la Torá a aquellos que no habían completado aún su trabajo. Por esto es por lo que los grandes cabalistas ocultan sus comprensiones. Merece la pena para las almas aprender y recibir las comprensiones de otros grandes cabalistas. El alma enseña a la persona cómo y qué recibir y a utilizar esto como una ayuda con la revelación escrita por otros cabalistas, pero también la parte revelada en ellos. 78. La Torá, el Creador e Israel son uno. La Torá e Israel son uno. Cuando usted aprende la Torá, la aprende por el Creador, Lishma. Con esta intención, la Torá le enseñará. Torá proviene de la palabra morá, educación. La letra T reemplaza a la letra M. Por esto es por lo que el Creador e Israel son uno. La Torá le enseña a usted los caminos del Creador y cómo ellos están vestidos en la Torá. 1. La alta luz del Creador está incrustada en las fuerzas del universo, en los mundos, Parsufín, Sefirot. La Torá es la instrucción del Creador, otorgada a nosotros, a los niveles inferiores, las criaturas, para atraer la alta luz. Israel la atrae por medio de la Torá, la alta luz del Creador, y la transmite a las criaturas. 81. La elevación del Man. Como una consecuencia de la ruptura de los deseos, Esbirat Kelim, las chispas cayeron en los mundos de Viajá. Estas chispas de la pantalla y la luz reflejada son llamadas Netzutzim. Pero allí las chispas caídas no podían corregirse a sí mismas. Solamente es posible bajo una condición llamada cuando ellas ascienden al mundo de Atzilut. En el cuerpo espiritual del ser humano, el Parsuf, esto es llamado el ser exterior. Y en el cuerpo espiritual del ser humano, Parsuf, esto es llamado el ser interior. La corrección encuentra lugar cuando una persona realiza buenas acciones con la intención para darle al Creador. El otorgar a través de su pantalla en su resistencia del deseo egoísta. Entonces hace un masaje usted. Y no para usted mismo, sino para el Creador. Solamente entonces las chispas pueden ascender al mundo de Atzilut. Entonces allí ellas serán incrustadas en el Rosh, en la pantalla de la cabeza, de un nivel más alto que está en constante unión, en Zibuk Lopasí, con la luz. Tan pronto las chispas estén incrustadas en la pantalla, una cópula Zibuk sucede. La luz nacida de este Zibuk, el acto de unión entre la pantalla y la alta luz, se propaga en uno mismo hacia abajo, en todos los mundos, del mismo modo que las chispas que se elevaron. Ello parece como un proceso de revelación de la pantalla, de la debilitación de la pantalla, y de Yuhut Masaj, la luz dentro del guf, del cuerpo. Desaparece porque la pantalla se eleva con Resimot, desde el tabur, en el pe de Rosh, desde el ombligo a la boca. El masaj del cuerpo guf se eleva a la cabeza de Rosh cada vez que una persona para de recibir la luz como una consecuencia del debilitamiento de la pantalla. Mizdaje mi abiut. En el mundo de Adán Kadmon, esto puede suceder, por una parte, a causa de las malas acciones, cuando la luz deja el kli, o por otra parte, a causa de los deseos de un inferior, llevándose a sí mismo, de acuerdo a las cualidades, el dar, de un nivel más alto, como una consecuencia de corrección o comprensión. Tan pronto como el bien, la pantalla del cuerpo, tan pronto como el bien para de recibir la luz desde arriba hacia abajo, como una consecuencia de la carencia de la pantalla, esta desaparece por vitus penin umakif, o el masaj del bien. La pantalla del cuerpo se libera a sí mismo de la viud, la delgadez de un deseo, el uso del deseo, y asciende con sus resimot, prescripciones de información desde situaciones anteriores. Las nesusim, chispas, ascienden al nivel más alto en el masaj de Ros, del mundo de Atzilut. Incluso cuando una persona estudia la Torá y las prescripciones, no para sí mismo, sino para el Creador. Cuando ellas están incrustadas en el masaj, nace un parsuf, y la medida es igual a la pantalla, y en todos los mundos la luz es añadida. Cada persona que aumenta la luz en todos los mundos recibe también una parte de luz. 84. Adán fue expulsado del paraíso para que no pudiera tomar del árbol de la vida. Y el Creador le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán le respondió, yo he escuchado tu voz y me volví temeroso, porque estoy desnudo, así que me escondí yo mismo. Y el Creador le expulsó del jardín del Edén, para que no pudiera tomar del árbol de la vida. ¿Y cuál fue el temor que sintió Adán cuando descubrió que estaba desnudo y que le forzó a ocultarse? Antes Adán había comido del árbol del conocimiento. Él comió desde Biná, la libertad. Después de que había saboreado del árbol del conocimiento, después él vio su desnudez. Él se volvió temeroso de que podría tomar la luz de la Torá para sí mismo, dentro del conocimiento, y no más allá de la razón. Desde el lugar sobre el jasé, el pecho de un parsuf, los deseos dadores de su ser interno. Que él pudiera tomar la luz bajo el jasé de un parsuf, los deseos ya receptores en su ser externo. La diferencia entre dentro del conocimiento y más allá del conocimiento, el camino de más allá del conocimiento, utiliza la luz revelada de la Torá porque él necesita fe. La fe es una bendición. La luz de la Torá es revelada a causa de que él estaba en la fe más allá del conocimiento. Esto está conforme con el camino correcto. El Creador preguntó a Adán, ¿por qué estás tú temeroso de tomar esta luz? Es a través de la duda, de la incertidumbre, que tú quieres recibir para ti mismo. Pero, ¿quién le dijo a él que estaba desnudo? Porque él había saboreado del árbol del conocimiento. Si él hubiera saboreado solamente de los otros árboles en el paraíso, es decir, la luz para el Creador, no hubiese estado temeroso. Y el Creador expulsó a Adán del paraíso, de forma que no pudiera saborear de nuevo desde el fruto del árbol de la vida. El temor era que debía hacer la tesubá, el arrepentimiento, la corrección, y que vendría en él, en el árbol de la vida, sin corregir su pecado, el sabor del árbol del conocimiento. Él había pecado en el árbol del conocimiento, y esto tenía que ser corregido. Expulsando de la observación de la deidad, otorgar por su ser interior, significando ir más allá del conocimiento. Y es que el Creador expulsó a Adán del jardín del Edén, del paraíso, y así él podría corregirse en Etz Adat, en el árbol del conocimiento, pudiendo después retornar al gran Edén, al jardín del Edén. El objetivo del Gan Eden es el ascenso ya de Malhut a la Binah, en donde la luz de la Jojma puede recibir, y esto es llamado el Edén. Malhut es el Gan Jardín. Malhut, llenando con la luz de la Jojma, es llamado entonces el Gan Eden. Para conectar el ser exterior con la observación de la Deidad, cuando una persona se vuelve ya digno, merecedor, y la Torá le protege, no experimenta dificultades en el trabajo para el Creador. Está dicho, el alma de una persona le enseña a él. 94. Preserva sus almas. Aquí se entiende preservar el alma espiritual. El ser humano no necesita preservar su alma animal. Sin ninguna indicación de la Torá, él experimentará solamente su alma animal. Las 620 leyes del universo o prescripciones le señalan su objetivo. Si no hubiera quien le mostrara esto a él, no lo haría. Él hace esto porque es una prescripción. De este modo, una persona siempre tiene que verificar sus obras y sus acciones. ¿Estoy procediendo de acuerdo a la prescripción o estoy siguiendo mi propio deseo que tengo? Cuando actuamos sin la prescripción, tenemos que ser muy cuidadosos y verificar que estamos siguiendo las instrucciones dadas desde arriba, y no solamente para nuestro ser, sin ninguna instrucción desde arriba. 1. Destinado para su ser interior. 2. Siguiendo a su ser exterior. Y 3. Por ejemplo, usted decide no comer carne de cerdo, y nunca más, porque le desagrada. Entonces usted no está siguiendo la prescripción que dice que está prohibido comer carne de cerdo, sino solamente porque a usted le desagrada, no por la prescripción. Cuando actuamos de acuerdo a las instrucciones dadas desde arriba sobre esta acción, sobre esta prescripción, sobre este kri, la alta luz puede brillar y llenar. El trabajo más importante es la protección de nuestra alma espiritual y no la animal, el instinto en nosotros. Hay una regla común. Cuando un alma animal, o sea el instinto, está de acuerdo con una prescripción, no hay resistencia o no es necesario un esfuerzo, y esta acción no tiene efecto. La alta luz no brillará, porque no hubo acción de acuerdo a la prescripción. 98. Lo espiritual es eterno. Lo espiritual es eterno. Esta es la razón por la que el deseo de recibir para uno mismo el placer, Gashmi, es material, ya que esta forma actual desaparecerá, dando lugar a una nueva forma, que es llamada para el Creador. La existencia de un lugar en la escalera de Jacob es un lugar real, solamente visto como es en realidad por aquellos que ya han alcanzado este lugar. Solamente aquellos que reciben el mismo lugar verán el mismo cuadro. La fantasía es un lugar que es poco realista, porque la fantasía cambia en cada momento. Los 70 rostros de la Torá significan 70 niveles. En cualquier nivel en el que usted esté, la Torá le será revelada de acuerdo al nivel de ese paso. El mundo es la existencia en alguno de los 70 niveles. Cada ser humano ascendiendo a un nivel particular experimentará lo mismo. Ahora usted puede comprender por qué el hombre sabio dijo sobre otros en la Torá, por ejemplo, cosas como Abraham dijo a Isaac, ¿cómo podían ellos conocer sus conexiones mutuas con tanta prescripción y precisión? Fue porque ellos habían alcanzado el mismo nivel, el mismo paso en donde Abraham e Isaac han estado. Todos los niveles y situaciones existen desde el principio. El ser humano solamente tiene que caminar a través de ellos y él mismo decide a qué velocidad será. Esto es la elevación espiritual. Cada hombre decide la velocidad de su corrección y la necesidad de sus obras y sus acciones por sí mismo también. Hay muchas situaciones en las que una persona solo puede pasar por una situación determinada sin ninguna acción, solo la observación. Bekoach ve lo bepoal. No hay necesidad de experimentarla físicamente. Lo que él puede hacer es transferir el sufrimiento material, el sufrimiento porque no hay conexión con el Creador. No es necesario ser un hombre de negocios o un político o un científico al mismo tiempo. El estudio de la Torá o Kabbalá le da a usted la posibilidad de caminar a través de todas estas observaciones y transferirla al sufrimiento espiritual, es decir, con amor por la alianza con la creación. 100. La Torá escrita y la Torá oral. La Torá escrita es el despertar desde arriba. La Torá oral es el despertar desde abajo. Juntas, ellas son 6 años, tú deberás trabajar, y el 7º serás libre. Lo más importante es que no habrá resistencia. Este lugar es llamado el mundo, Olam, que proviene de la palabra Olamá, o ocultar. Cuando hay ocultamiento, hay resistencia. En cualquier caso, hay trabajo que hacer. Zon, Zerampin y Nukba es llamado el mundo, Olam. Y Zon es el lugar en donde la corrección encontrará lugar, y no en los Parzufín, que son más elevados. Cada nivel inferior es llamado Zon, considerando el próximo nivel más alto. Está dicho, 6.000 años son los días del mundo, y entonces uno se rompe. La ruptura significa la desaparición de los mundos, o en otras palabras, los ocultamientos. Cada vez que desaparece la ocultación, el trabajo está desapareciendo también. Pero el Creador tiene una forma especial de ocultamiento para que ellos puedan trabajar. Esta forma de ocultamiento es llamada Knafaim, alas. Cuando no experimentamos todas las 10 sefirot, entonces no hay ocultamiento y trabajo que hacer. 107. Dos ángeles. La tarde antes del Shabbat, antes de que haya él pronunciado de la bendición sobre una copa de vino, hay una canción que dice, venid con paz, oh ángeles de Shalom, de paz. Reyes de ángeles del Creador bendito, y alejaros en paz, ángeles de Shalom, reyes de ángeles, el Creador bendito. Dos ángeles están guardando al ser humano en el comienzo del Shabbat, el bueno y el malo. El ángel derecho es el bueno y ayuda a una persona en el trabajo para acercarse al Creador. El ángel izquierdo es malo y es el que obstruye a la persona para que haga su trabajo. el izquierdo nos levanta extraños pensamientos y la resistencia en nuestro corazón. Uno es destinado para su ser interior y dos es destinado para su ser exterior. Cuando una persona vence las obstrucciones del ángel malo y llega entonces cerca del Creador, entonces él va hacia adelante. A través de esa victoria sobre el mal, él se une así al Creador. Ambos ángeles nos están ayudando los dos a acercarnos al Creador. Ambos ángeles completan sus tareas que son específicas. Ellos traen al ser humano a la unión con el Creador. Y entonces él dice, ven con paz. En general, tan pronto como una persona ha finalizado su trabajo, ha traído a su lado izquierdo a la deidad, al bendito, y no hay ya trabajo en la izquierda para el ángel malo. Él lo ha vencido a través de todos sus esfuerzos, todas las obstrucciones y todas las dificultades que los ángeles malos le trajeron a él, de acuerdo a las instrucciones del Creador. Entonces, el ángel malo le abandona y la persona le puede decir, vete en paz. Él permanece detrás completamente en deidad. No hay ninguna duda más en él. Ni las partes interiores ni las exteriores, solamente él mismo, al igual a su Creador. 113. Escucha, oh Israel. Existe aquí una corta oración que dice, escucha, oh Israel. Es decir, el Creador escucha a todo el mundo y tiene misericordia por aquellos que pertenecen a la nación de Israel. El Creador escucha a todo el mundo, incluso a aquellos que no deberían de ser escuchados. Las dificultades en el trabajo para el Creador son las dudas. Cuando una persona va a través del camino del sufrimiento, no siente completitud. Y sobre el orgullo de uno, el Creador dice que él no puede vivir con él. Hay opuestos en el sufrimiento también. Él le está enviando sufrimiento y él tiene fe en que el Creador es bueno. Y en que este sufrimiento seguramente será útil para esta persona. ¿Por qué rezamos al Creador y le pedimos a Él que aleje el sufrimiento? En todo existen los opuestos. Volverse humilde y volverse orgulloso. Recibir el sufrimiento con amor y rogar que Él lo aleje. ¿Cómo podemos ver esto en la forma que sea correcta? El sufrimiento le es dado al ser humano para que haga correcciones, de forma que esté así preparado para recibir la luz del Creador. El sufrimiento purifica el cuerpo, como lo hace la sal con la carne, kosher o débil. Pero el camino de la Torá es mejor porque una oración purifica mejor. Por esto es por lo que se le ofrece rezar sobre su sufrimiento, de forma que él pueda recibir y sumarse hacia el bien. El opuesto tiene su contribución en la dificultad del trabajo. Los alejamientos están dando lugar a un mal estado de ánimo y a la incertidumbre, pero tan pronto como toda la intención esté ya en el nivel de fe, para así continuar con la grandeza del Creador y se encienda así la sina desde el polvo. El Creador escucha a todo el mundo, incluso a aquel que está alejado de él. ¿Cuál es el beneficio de todos estos opuestos y confusiones en el trabajo para el Creador? Pues el beneficio es que él elevará sus manos y pedirá ayuda al Creador. Solamente a través de la fe más allá de la razón y no a través de su propio intelecto, la persona puede ir hacia adelante. El Creador escucha a todo el mundo. Cuando la nación de Israel reza por la elevación de la Sina, de la Sejiná, desde el polvo, le suplica para recibir fe. Puedo comparar esto con alguien que no ha comido, por ejemplo, durante 3 días. Él está suplicando entonces por comida, solamente comida y nada más. Comida para mantenerse vivo. Es lo mismo aquí con el trabajo para el Creador. Cuando una persona está entre ya en el cielo y la tierra no necesite ya nada más, solamente la luz de la creación, es que el Creador iluminará sus ojos. Esto es llamado la elevación de la Sina, del polvo de la tierra, y tal oración será escuchada. Esto es pedir por misericordia, que desde arriba se tenga misericordia con él y se le dé la vida. No pongan condiciones, el Creador no escuchará entonces. La fe misma es la biná y está siempre sin conocimiento ninguno. ¿Cómo podemos distinguir lo que está más allá del conocimiento o inferior? Caminando aquí en la línea izquierda llamada el intelecto, hay la elección por la fe que está más allá del conocimiento. Sin embargo, si hay un caminar en el lado izquierdo, que es fe bajo el conocimiento, sin el deseo de ir más allá del conocimiento, no es favorable incluso cuando usted esté ya preparado para aceptar las necesidades que solo son necesarias para seguir con vida. ¿Qué corregir? ¿Con qué corregirlo? Resultado y objetivo. La experiencia de tantas dificultades en este trabajo espiritual, porque hay muchos opuestos en cada situación y nivel, y uno no puede proceder. Entonces uno se siente horrible. La falta de dignidad para aceptar el poder del Creador, que es el que nos ha hecho. El sufrimiento purifica el cuerpo, pero una oración o el camino de la Torá lo purifica más, mejor. Esta es la razón por la que una persona debe de rezar. Él recibe algo para añadir al bien. Estas observaciones le están siendo enviadas a él para su corrección, de forma que él mismo pueda prepararse para recibir la luz del Creador. Elevar las manos y elevar una verdadera plegaria pidiendo ayuda al Creador. Solamente a través de la fe, más allá del conocimiento, y no a través del propio intelecto, entonces uno puede ir hacia adelante y así elevar a la Sina, la Sejiná del polvo. Nos quedamos aquí. Los audios, guía para el trabajo espiritual interior, del gran rabino Michael Ben Pesach Pornar, Escuela de Cábala Luriana.